¿Cómo se mueve la economía global? La debacle financiera viene con efecto dominó. ¿Qué le hicieron a los mercados para que tengan tan mal humor? La crisis financiera internacional y el presente de la economía. ¿Estamos firmes en medio de la marejada? Lo que es la ciencia. ¡Caos de la economía global! ¿Cómo se mueve la economía global? NASDAQ, acrónimo de National Association of Securities Dealer Automated Quotation. Dealer Automated Quotation. Automated Quotation. Automated Quotation. Índice bursátil de Argentina. Efecto caipiriña, efecto tequila, efecto arroz, tal vez el efecto jazz. La debacle financiera viene con efecto dominó. Wall Street es el nombre de la estrecha calle en el Bajo Manhattan, considerado el corazón histórico del distrito financiero. Su empresa, señoras y señores, está siendo asediada por Gordon Gekko. Y permanente hogar de la Bolsa de Valores de Nueva York. Telgar Papers está endeudada hasta los dientes como cualquier país de Sudamérica. ¿Qué le hicieron a los mercados para que tengan mal humor? Sube el euro, baja el euro. Sube el dólar, baja el dólar. Sube los commodities, baja los commodities. Sube el euro, baja el dólar. Sube los commodities, baja el dólar. Baja el dólar. Sube el euro, el dólar, el euro, el dólar, el dólar, el dólar, el dólar. Baja los commodities. La crisis financiera internacional y el presente de la economía. La crisis financiera. Peso, dólar, euro, libra, bolívar, real, libras esterlinas, pesetas, liras, franco, yenes, patacones, peso, ley 18.188. Plan Austral. Tal vez el efecto jazz. Plan Austral. Jazz. Jazz. Patacones. El índice bursátil Dow Jones. Es un servicio de información financiera que muestra un puesto en dólar. Cierre. Tal vez el efecto.